De True Fate de New Order, una excelente canción para esta tarde noche. Hoy vamos a hablar acerca de la creatividad. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú qué opinas? ¿Todos los seres humanos somos creativos o no? ¿Qué onda, Pavel? ¿Cómo estás? Pues aquí saludando a todos los radioescuchas. Espero estén bien en este miércoles. Un poco lluvioso, creo. Bueno, dicen que va a llover. Creo que el tema de hoy es la creatividad, ¿no? Para meter a nuestros radioescuchas, ¿no? En sintonía con lo que vamos a hablar. Y la pregunta que me haces, Pavel, y te saludo también a la distancia, ¿no? Todavía con este maldito COVID. Pero la pregunta que me haces, creo que si todos nacemos con creatividad y la vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Ese es lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que un niño es demasiado creativo, ¿no? Vi la otra vez una entrevista al ex CEO de Walt Disney. Y él decía, ¿no?, que le había comprado a su hijo una bicicleta y que su hijo, en vez de, pues, agarrar la bicicleta y todo eso, se puso a jugar con la caja, ¿no? La hizo que una nave espacial, que una cocina y todo eso, ¿no? Y creo que los niños son los que tienen como más ideas, y conforme vamos creciendo, pues vamos perdiendo esa onda de la capacidad de ser creativos, ¿no? Vamos perdiendo como siento que el enfoque, ¿no? De ser como niños, pienso, ¿no? ¿Tú qué onda? ¿Cómo ves? Sí, ahora que lo mencionas, tienes razón, ¿no? Como que en la escuela es en gran parte el hecho de que vamos perdiendo la creatividad, ¿no? Como que nos enseñan el cielo es azul, el pasto es verde y vamos perdiendo esa sensibilidad, ¿no?, que hace que nosotros como niños imaginemos cosas, ¿no? Ahora, en cuanto a la pregunta, yo creo que sí, todos somos creativos, ¿no? Pero creo que la creatividad es algo que se tiene que ejercitar, ¿no? Es como Sí, algo que está dentro de nosotros, pero si no hacemos el esfuerzo de irlo evolucionando, creo que de por sí vamos perdiendo esas cualidades, como comentas, y de por sí si no seguimos fomentándolo y ejercitándolo, lo vamos perdiendo, ¿no? Creo yo. Sí, sí, sí, sí. Pues bueno, para regresar, vámonos a una rola, ¿no? Pavel, ¿te late? Vámonos con When We're High de LP. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres. Regresamos con esa rolita de LP que creo que, fíjate, Pavel, es una de las cantantes que se me hace muy creativa, cabrón. O sea, tiene muy buenas rolas, sabe tocar un buen de instrumentos, ¿no? Y Y de eso va el tema, ¿no? De también la creatividad hacia... ¿qué es, no? O sea, ¿tocar un instrumento es creativo o más bien la melodía que sacas es creativa? ¿Tú qué piensas? Tocar un instrumento es creativo. Sí, tocar un instrumento es creatividad. Pero yo creo más que nada que la creatividad es el hecho de crear algo nuevo, ¿sabes? Algo que no existe. Y que tú, a través de lo que conoces, te apoyas para crear una cosa nueva, algo innovador. Creo que ese es el punto principal de la creatividad. Ok, creo que ahí voy a discrepar un poquito en ti, porque siento que lo creativo, bueno, lo que sacas de creatividad, o sea, ya está como a lo mejor en tu mente por otras personas, ¿no? Empiezas a ver, bueno, no sé, a lo mejor de niño, bueno, sí, puede ser como una repetición, me quiero imaginarme, ¿no? Como de que tú viste, no sé, a un bombero, ¿no? Y conforme vas creciendo, dices, oye, ¿por qué los bomberos no utilizan a lo mejor este tipo de... no sé, el güey que inventó la ropa, ¿no? De bomberos, ¿no? O sea, se me hace un güey creativo porque dijo, güey, pues si se quema mucho, no sé, con esa ropa, esa tela o algo así, vamos a hacer eso, ¿no? Yo creo que la creatividad está ya en las cosas que le das un plus, ¿no? A esas cosas. O no sé, ¿me debrayé? ¿Tú cómo ves? Es exactamente lo que te trato de más o menos decir. Por ejemplo, okay. Tú pones el ejemplo del bombero, ¿no? Que está su traje para repeler el calor. Pero, por ejemplo, llega una persona que dentro de ese mismo traje crea algo innovador para que el traje sea todavía más eficiente. Ok, entonces estamos diciendo que la creatividad es, o sea, ya es algo que a lo mejor que existe, pero que se crea algo nuevo sobre ese elemento. Exacto, porque toma en cuenta esto, ¿no? Lo que nosotros como, bueno, yo como artista tengo varias influencias. De fotógrafos, de pintores, de arquitectos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo, de cierta manera, tomo ideas de otras personas para hacer algo nuevo con base a lo que ya existe. Pero eso no quiere decir que estoy plagiando o robándome las cosas que hacen los demás. Bueno, de cierta manera sí, tomando algo de ellos, pero evolucionándolo para yo hacer algo nuevo con lo que ya existe. Eso quiere decir que estás tomando ideas de otras personas y tu creatividad hace que las transformes en algo nuevo, que puedas tú tomar una cosita de acá, otra cosita de allá, ¿sabes? De varios lugares para que tú puedas crear. Creo que eso es lo que hace a una persona creativa. Fíjate que se me viene mucho a la mente hace poco, y creo que te pasé el audiolibro de Roba como un artista de Austin Kleon, ¿no? Sí, buenísimo. Fíjate que ahí pues habla un poco de la onda de la creatividad, ¿no? O sea, y de que robamos, pero, o sea, no robamos, lo mismo que tú dices, ¿no? Como no robar, sino que estás como teniendo esa influencia para crear algo nuevo, ¿no? Entonces, a mí para eso, a mí se me hace creativo, ¿no? Por ejemplo, fíjate, te pongo un ejemplo así súper grande. A mí me encanta Daft Punk, ¿no? Daft Punk creo que son unos artistazos, desgraciadamente se separan los pendejos, pero bueno, ya será otro tema que hablaremos de eso. Pero creo que, por ejemplo, ellos, su influencia fue mucho la música disco y el y lo empiezas a ver en todos sus temas, son cortes de pequeños, son cortes de fragmentos de rolas de disco de antaño, obviamente, y ellos las empezaron a hacer, por ejemplo, One More Time es un fragmento de una rola y estos güeyes nomás lo samplearon le pusieron como varios cortes y pues hicieron la rola, ¿no? Y realmente fue como que es como adquirir, ¿no? No sé, algo que ya estaba hecho para poderlo mejorar, se podría decir, no sé. Es creatividad. Exactamente. Igual y la palabra mejorar, pues no sé si sea la adecuada, pero sí agarraron toda esa música, la convirtieron en algo nuevo y esa es su forma de creatividad, esa es la forma en que ellos expresan todo su música y hacen cosas nuevas en base a lo creativo que tienen ellos. Fíjate que hay, de hecho, también se me viene a la mente la parte de atrás del libro tiene otro libro, se llama Roba con un artista, pero atrás, en la parte dice Desata tu creatividad y tiene 10 puntos que si quieres en el próximo bloque los hablamos. De estos puntos, porque se me hacen importantes, bueno, me gustaron, ¿no? Y me gustaría compartirlos a la audiencia y contigo para pues, irlos como hablando, ¿cómo ves? Sí, estaría padre. También me gustaría tratar este otro tema, si nos alcanza el tiempo, ojalá que sí. Sí, claro. Acerca de que si hay una creatividad mejor que otro, ¿no? Mejor que otra. Por ejemplo, No sé. Ok, si quieres, ahorita en el otro corte, ándale. Me cuentas cómo está esa onda. Mientras, mándanos una rolita, hermano. Ok, vamos a escuchar We are all made of stars de Moby. Disfrútenla. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Stop. bueno, ahí está esa rolita de Moby que nos mandó Pavel, un artista creo que ya contemporáneo y muy creativo, la verdad, muy muy creativo. Es, creo que va acorde la rola que puso Pavel con el tema. Y bueno, yo antes de que Pavel quiera decirme lo de seguir con lo de la creatividad y todo eso, les voy a leer rapidísimo estos puntos. Son 10, están súper, súper rápidos. Y si pueden ahí en las redes sociales que nos comenten qué piensan y eso, o si ya leyeron el libro y les gustó, pues también pónganos ahí sus comentarios, ¿no? Mira, se llama Desata tu creatividad. Es roba como un artista, es el primero, ¿no? No esperes, dice, escribe el libro que quieres leer, ¿no? Usa tus manos. Los proyectos extras y los hobbies son importantes. El secreto, haz un buen trabajo y compártelo, ¿no? Creo que eso es importante, ya después lo platicaré, ¿no? La geografía ya no da más, ¿no? Sé amable, este es importantísimo, está bueno. El mundo es un pañuelo, así te lo pone, ¿no? Sé aburrido, es la única forma de trabajar. Creatividad también es restar, ¿no? Y este fue el que me gustó. No esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha, ¿no? Creo que son los puntos muy buenos, ¿no? Para poder empezar a desatar tu creatividad y pues volarte, ¿no? Y sobre todo que, bueno, no sé, eso de sé amable, ¿no? Me gustó mucho. Pero perdón, Pavel, nada más quería compartirles estos puntitos. Sí, te digo, tuve la oportunidad de escuchar el audiolibro. Próximamente lo voy a comprar físico. La verdad es que sí me gustó. Sí está bueno. Y motiva, ¿no? Motiva a crear. Me gusta mucho este aspecto que leí, fundamentalmente en este libro, que dice que tengas dos escritorios. Uno donde sea todo digital y el otro pon lápices, hojas, plumones. Haz las cosas con las manos, es ese punto. Creo que hemos perdido eso, ya todo lo hacemos a través de la computadora, ¿no? El Illustrator, el InDesign, todos estos programas, y ya no hacemos nada con las manos. Entonces creo que ahorita en este programa acerca de la creatividad es un buen consejo. Vuelvan a hacer las cosas con las manos, pinten, rayen, hagan cosas con las manos, está padre. Claro, claro, claro. Pues bueno, a ver, vamos a lo que nos ibas a comentar, Pavel, ese temita que me decías en el corte, bueno, donde estaba la canción. A ver, explícame. Sí, te preguntaba si hay creatividad que valga la pena y creatividad que no valga la pena, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, en un trabajo, ¿no? Hay personas que obviamente tienen una labor más creativa dentro de las empresas, ¿no? Y los ponen a hacer diversas cosas que otras personas no tienen, digamos, la capacidad, ¿no? Que según lo que hablamos, todos tenemos la creatividad y la posibilidad de ser creativos. Pero, por ejemplo, si el creador, digamos, ¿no? De la bomba nuclear, ¿no? Es una persona muy creativa, ¿no? Él, pues imagínate, ¿no? ¿Qué invento, ¿no? Pero, por ejemplo, él... ¿Einstein? Era una eminencia, ¿no? Pero imagínate, o sea, ¿qué invento que es tan perjudicial para la humanidad, ¿no? O sea... Al final de cuentas creó un arma que es de destrucción. O por ejemplo, el creador de la vacuna del COVID, ¿no? Entonces ahí te pones a pensar, ¿no? ¿Qué creatividad vale más o qué creatividad vale la pena y qué creatividad no? Entonces yo creo, o sea, dentro de mi forma de pensar es que... que la creatividad es creatividad, ¿no? Sea mala, sea buena, y para qué se use y para qué no se use. Y creo que ese tipo de creatividad ya tendría mucho que ver más bien con cuestiones éticas y morales, ¿no? De cómo se va a emplear la creatividad, ¿no? Cómo la gente la utiliza y para qué va a ser utilizada, ¿no? Sí, es que ahí creo que entras a otro tema también que algún día tendremos por aquí, de la moralidad, ¿no? O sea, ¿qué es la moralidad, no? Y lo que tú dices sobre la creatividad, mira, yo creo que la creatividad no es ni buena ni mala, solamente está en blanco. Y cómo se utilice, pues depende, ¿no? Es como, por ejemplo, el internet. ¿Sabías que el internet realmente fue un método en donde se comunicaba? O sea, pues fue del ejército y así se comunicaban los soldados, ¿no? Yo estoy 100% en contra de las guerras. A mí me cagan, ¿no? Siento que son guerras que mandan gente que no tiene nada que... O sea, que no le hizo nada al otro, ¿no? O sea, por intereses. Pero creo que cuando la humanidad empezó a adquirir esa tecnología, se puede decir, como el internet, pues empezaron a surgir muchas cosas creativas, ¿no? Como o sea, no sé, tú en los 90, a lo mejor, no sé, tú qué ibas a saber de un meme, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que las fotografías como con palitos? O a lo mejor esto de los memes ya venía, ¿no? A lo mejor como con los... Ay, los que pintan, ¿cómo se llaman? Los que hacen como dibujos de los presidentes así grandes. Caricaturistas. Caricaturistas, pero tienen un nombre, ¿no? Moneros. Son como sarcásticos. Moneros, exactamente, los moneros, ¿no? Creo que de ellos, no es que sea, es como mi idea, ¿no? Creo que ellos fueron la punta de lanza para crear los memes. Sí, es creatividad. Sí, entonces alguien dijo, yo voy a hacer un meme de esto, se me hace chistoso, no sé. Pero fíjate, o sea, a lo que yo voy, ¿no? Es un güey, a lo mejor fue un güey que dijo, yo no sé dibujar. Pues no hay bronca, pongo una fotografía con un texto y vámonos, ¿no? Y fue eso, yo creo que ese proceso fue creativo, ¿no? Aunque sea tonto, pero fue creativo porque dice, pues no, si no sé dibujar, pues voy a hacer esto. Sí, claro. ¿Me explico? Y lo, perdón que me debrayara, pero lo de tu pregunta es, yo creo que la creatividad, te digo, es pura. O sea, no hay como bueno o mala, más bien nosotros somos los que le damos la guía a eso. Por ejemplo, Einstein, el inventor de la bomba nuclear, él dijo que estaba súper arrepentido de haberla creado. O sea, él la creó para otros fines. Otros fines. Sí, claro. Pero obviamente siempre va a haber gente mala con intereses en todos los lados, que pues obviamente le va a querer sacar provecho a las cosas de otras personas, ¿no? Pero bueno, para regresar, Pavel, ¿cómo ves si nos vamos a otra rolita? Sí, adelante. Entonces, vámonos con otra rolita, muchachos. Esta rolita, híjole, la me gusta mucho. se llama My Sacrifice de Creed. No sé si lo ubicas, Pavel. Claro, rolón. El grupo Creed, ya es viejísimo, pero es muy bueno. Bueno, estamos aquí en Resistencia Radio. No le cambies. Oídos libres. We'll be right back. Haber escuchado esta rolita de Creed, que híjole, a mí me gusta mucho. Sigamos hablando con la onda de la creatividad, ¿no? Pavel, ¿qué más nos trae sobre la creatividad? Pues, Peter, creo que la creatividad para mí es romper la fórmula. Es de lo que ya está establecido, evolucionarlo. Como platicábamos antes, es el hecho de lo ya conocido, darle un giro total para crear cosas nuevas. Creo que eso es lo más importante de la creatividad y de ser creativo. ¿Tú cómo ves? Sí, efectivamente, todo lo que dices es correcto, pero te hago una contrapregunta. ¿Tú crees que la creatividad tiene características? ¿Tú como individuo tienes que tener características para ser creativo? ¿Es lo que me preguntas? No, si la creatividad tiene algunas características. Te pregunto por qué. Cuando yo leí sobre la creatividad y todo eso, había cuatro puntos que según son... y esto viene en un libro que se llama La creatividad de Antonio Baldén o el creativo, no sé, lo dejo por ahí por las redes, pero... Él hablaba que la creatividad tiene que tener cuatro características, ¿no? Una de ellas es la espontaneidad, ¿no? Que es la aparición como de la idea. ¡Pum! Uh-huh. Sale, ¿no? Luego él habla de la libertad, ¿no? ¿La libertad en qué? En un pensamiento libre, en un pensamiento en donde no tengas lo que tú dijiste, salir de la caja. ¿Sí me explico? No estar sistematizado en el mismo proceso, en el mismo proceso. Las otras dos me gustan mucho. Las otras son la sensibilidad. Yo creo que la gente que es creativa es muy sensible. Y hago aquí, remarco aquí un cañón, porque no tiene que ver nada sensibilidad con el, ay, siento mucho. No, como que la sensibilidad a la idea es a lo que se refiere este tipo, ¿no? Como el conocimiento o la inteligencia en sentir esa pasión de lo que estás haciendo. Él habla de esa sensibilidad, ¿me explico? No la sensibilidad como de los artistas, de, ay, yo soy muy sensible. No. Él habla de eso, ¿no? Y la excitabilidad, ¿no? El estímulo que hace que empieces a crear, ¿no? Escribes un libro y te empieces a apasionar, ¿no? O sea, que te empieces a excitar todo eso, ¿no? Por ejemplo, que no sé si te ha pasado que de repente tienes un proyecto y, híjole, ya es muy noche y dices, mañana le sigo, y te paras con ganas de, ay, güey, tengo que seguir con esto. Sí, claro, sí me pasa. Entonces, él habla de eso, ¿no? De esos cuatro puntos que tiene que tener, que son las características de la creatividad. ¿Tú crees que sean verdad? Pues fíjate que no he leído el libro. Está padre ahí que lo pongas en un link para poderlo checar. Sí, pero está muy interesante. Sí, sí me hace sentido los puntos que comenta este autor. Estaría padre darle una ojeada. Sí. Lo ponemos en la... Me gustó ese aspecto de la sensibilidad, ¿sabes? Yo creo más o menos por dónde va. Creo que ese aspecto de sensibilidad es mucho el aspecto de... Inclusive el ambiente, ¿no? O sea, ¿cómo estás tú como artista mezclado con tu alrededor, ¿no? Con el aire, con el agua, con lo... No sé, con lo que tocas. Creo que eso... No sé si me equivoque, pero creo que por ahí va, ¿no? O sea, esas formas de motivarte, de crear, de que puedas crear, ¿no? A través de lo que él comenta. Sí, y espérate, se me fue. No fue él. Fue el autor, ya recordé bien. Es una autora. El libro no me acuerdo bien cómo se llama, pero se llama María Estela Rufino. Es argentina y el libro. Lo voy a buscar el libro, ¿cómo se llama? Y se los voy a... Sí, estaría padre, por favor. Sí, y es ella, ¿no? Y fíjate que qué buen tema. O sea, híjole, creo que nos podemos meter en una camisa de 11 varas, pero bueno, me gustaría tocarlo, ¿no? ¿Tú qué crees que quién sea más creativo, los hombres o las mujeres? No, eso no se puede medir, amigo. No creo. No creo que haya una vara de medición para decir, ay, los hombres son más creativos que las mujeres. No lo creo. Fíjate que bueno, yo tengo como otro punto de vista. Yo creo que las mujeres pueden llegar a ser un poco más creativas que los hombres por esta onda de lo que te decía de la sensibilidad, ¿no? Porque la mujer creo que es como más sensible, ¿no? A las cosas, a crear, ¿no? Por ejemplo, ellas, la verdad, creo que, no sé, las mejores diseñadoras son mujeres, ¿no? O sea, como que le meten pasión a lo que hacen y todo eso. Digo, no que los hombres no lo sean, ¿no? Pero creo que tienen como una ventaja, o que nos aventajan un poco más por esa sensibilidad que ellas tienen, ¿no? A esto. Como que a veces nosotros, bueno, no sé. A lo mejor sí puede ser que lo esté cagando o algo así, pero bueno, ya lo dije. Creo que a veces nosotros no llegamos a ser tan sensibles. ¿Sí me explico? No lo sé, es que quizá también viene de nuestra educación, ¿no? Que nos han dicho, es que tú no tienes que ser así, ¿sabes? Pero creo que las cosas se están evolucionando muy rápidamente y los hombres empezamos a ser más sensibles, empezamos a tener como ese aspecto más de fijarnos en los detalles, de... Híjole, empezamos a crear cosas nuevas que antes no nos era permitido, ¿no? Nos decían, no, es que tú no puedes hacer ciertas cosas porque son exclusivas para niñas. Y creo que esa apertura para nosotros es muy buena, y para los artistas y para todo en general. Que se rompan ya esos estereotipos que ya son muy, muy anticuados. Y sí, no, yo creo firmemente que en cuanto a la creatividad no se puede medir que las mujeres sean más creativas o los hombres. Ve cuántos hombres y mujeres hay creativos a través de la historia, ¿no? Entonces es como todos podemos ser creativos, pero cada quien tiene que ejercitar su creatividad. ¿Cómo la ejercitas? Pues leyendo libros, informándote, dibujando. Entre más conocimiento tengas, creo que vas a ser más creativo. Ok, estoy de acuerdo. Más conocimiento, pero de todo, ¿no? De todo. O sea, por ejemplo, se me viene a la mente este tipo Da Vinci, que es que mucho, bueno, a mí se me hace muy creativo, pero el güey estuvo picando en todos lados, desde la medicina, las pinturas, todo eso, y logró hacer varias cosas en su vida que, pues, trascendieron, ¿no? Imagínate. Y creo que a veces, como personas, perdemos esa creatividad precisamente por eso, ¿no? Porque nos empezamos a mecanizar, ¿no? Como de esta onda de voy a mi casa, trabajo, regreso, pues pierdo el tiempo en mejor en ver un video en YouTube de, no sé, que me dé risa, no sé. O sea, digo, creo que también esa pequeña salida de confort a veces de nosotros tiene que llegar para poder explotar esa creatividad, ¿no? Y ojo, no, yo lo que digo es que no tiene que ser creativo también para todas las personas. O sea, a lo mejor para ti es creativo y para algún sector, ¿no? Para otras personas dirían, ay, pues eso ya qué, ¿no? Pero creo, o tú qué crees, que sí sea solamente la creatividad para un sector o no todos ven la creatividad igual, ¿no? Pero vamos a hacer, antes de que me contestes, Pavel, vámonos a una rola. Ya. Y regresamos, ¿no? Porque ya casi acabamos el programa. Okay. Y no quería irme sin que me contestaras esa preguntita, ¿va? Tengo una propuesta buenísima, Pavel. La propuesta de esta semana se llama So Beautiful, es la rola. Es de DPR Ian. Híjole, te lo juro, es muy creativa esta rola. Es súper sensual, espero les guste. Y estamos en Resistencia Radio. No le cambien. Let's talk about what makes you happy, 'cause I know I'm calling for Estamos de regreso en Degeneración. Wow, Peter, qué excelente rola. Me encantó. Sí, pues respondiendo a tu pregunta, creo que cada quien ve la creatividad conforme, digamos, es subjetivo. O sea, por ejemplo, algo es como el arte, algo que a ti te va a parecer o te podría parecer súper artístico, para otras personas dicen, ¿qué es esto? ¿No? Es una porquería, ¿no? Igual la creatividad, igual puede aparecerle a alguien que es algo súper innovador, súper creativo, y llega otra persona y dice, no, para mí esto no tiene nada de creativo, ¿no? Entonces, creo que es subjetivo. Ok. Entonces, fíjate que eso que hablas del arte me interesó mucho. Si en otro programa, te late que el próximo programa hablemos de eso, ¿no? ¿Podría ser? Sí, claro. ¿Cómo ves? Va, podemos hablar de qué es el arte. Y bueno, y siguiendo con lo de que me preguntas de esto del arte, fíjate que yo sí soy una de las personas que a mí no se me hace tan creativo poner un plátano con una cinta, ¿no? O sea, digo, es como, no sé, para mí algo a lo mejor abstracto y a lo mejor tendrá alguna sensibilidad por ahí eso, pero a mí no me apasiona eso, ¿no? No, creo que el arte moderno no me está gustando mucho. Creo que conforme a eso que comentas, creo yo que estamos en un momento de la historia, en un momento de la historia donde el arte está un poco decayendo. No lo sé, igual y me equivoco, pero es mi percepción. Siento que hay un bache en estos tiempos en cuanto al arte. ¿O tú cómo ves? Sí, fíjate que sí, yo no lo veo tan, no, ¿sabes qué? No lo veo como un bache, lo veo como un negocio ya, güey. Como un negocio en donde las casas de arte son las que dicen, este artista es valioso y a este hay que comprarle en tantos millones la obra. Me remonta a mi idea ahorita, lo que hizo Banksy con su cuadro, ¿no? Que lo puso, lo subastaron increíblemente caro, y a la hora que lo compraron, pum, lo cortó, lo reventó, ¿no? Y se supone que él lo hizo como en forma de protesta, y la idea de estos güeyes fue como de, wow, qué arte, ¿no? Te va a dar las hojas todas rotas para, o sea, no sé, o sea, yo siento que creo que ya en vez de ser algo que nos emocione y nos nutra de pensamientos o de reflexiones, de ideas, de muchas cosas, ya es un tema de negocio. Sí, pero yo creo. Pero a veces el artista no es el que pone el precio, ¿eh? O sea, a veces el artista ni siquiera tiene la intención de que diga, ay, esta obra hoy va a costar 10 mil millones de dólares, ¿no? O sea, simplemente ya, no sé, es algo que estipula, ¿no? Las casas ahí de arte, ¿no? Que dicen, no, es que este artista va a sacar una nueva pieza y va a costar tantos millones de dólares, ¿no? Como sabes, hay arte en cajas, ¿no? Creo que no sé en qué país de Europa, gente que compra arte y lo almacena, y ahí se queda almacenado durante mucho tiempo, ¿no? Igual como un bien material que ellos tienen, pero pues es, en algunas ocasiones pues lo prestan para algunos museos, si bien llega a un museo, ¿no? Si no, pues te digo, se queda guardado por muchos, muchos años, y pues no, ni siquiera puedes ver esas obras. Sí, claro. Y te digo, yo te reitero, yo siento que ya el arte en estos tiempos ya no es algo muy, muy creativo. Siento que ya es más negocio. Y bueno, es mi pensamiento, ¿no? Ya habrá alguien que nos diga que no es verdad y que nos lo ponga ahí en los comentarios. Sí, yo creo que hay grandes artistas, ¿no? Obviamente sigue habiendo grandes artistas, Pero sí, hay muchos que pues ya no. O sea, realmente yo creo que hay muchos que están también muy sobrevalorados. Hay otros que no los voltean a ver y son buenísimos. Y hay otros que sí de plano no valen la pena y montan obras en lugares muy importantes, ¿no? Entonces, creo que hay de todo, pero sí el negocio está ganando. Claro, es como todo una mafia, ¿no? Como la política, no sé, todo. Es el capitalismo. La otra vez. Sí, sí, exactamente. Fucking neoliberalismo, sí. ¿No? Como diría López Obrador. Bueno, hermano, llegamos ya al punto final de este programa. Creo que tendríamos que hablar después más, un poquito más. Nos debrayamos, sí, nos debrayamos. Hablamos hablamos un poquito más de la creatividad y en el arte, pero bueno, hagamos una segunda parte. Sí, vaya, es un tema súper amplio, que falta hablar de la creatividad en estos tiempos del capitalismo, ¿no? Cómo afecta el mercado en la creatividad. No sé si eso sería un buen tema también. Como lo que ves, los comerciales de Coca-Cola, de todo lo que ves en tus pantallas de Facebook, de Instagram, cómo llega a tu cerebro y te envuelve, ¿no? Los TikToks, ¿no? ¿Qué tan creativos son esos chavos, ¿no? No sé, hay muchas, muchas cosas dentro de este tema. Sí, sí, claro. Pues bueno, vamos a darle fin a este programa, Pavel. Muchas gracias por escucharnos. Espero les haya gustado este tema y vamos a seguir con más temas la próxima semana. Pavel nos tiene una propuesta, Pavel, de música. Pues, ¿cuál es? Mira, yo quiero despedir el programa con una rola de los Mystery Jets que se llama Ratlands. Espero que les guste. Esto fue De Generación. I've heard there's a place where we go to die. It's a terribly overrated horseshit-shaped hole in the sky. Kick off your heels and come with me tonight. Up your car and we'll board up the house and we'll die for our country, though it never loved us and it didn't need us. These wonderful, wonderful people will read of our love in newspapers and cry. So may the bridges we burn. I know where nobody goes, down by the old interstate. The future gets shorter the longer we wait. So let's step on the gas, and if they come to find us, we'll run to the hills, the same hills. But I'll have yours and you have mine. Until hell freezes over, together until hell, until hell, until hell.